mírame, solo mírame. Si me regalas tu atención en esta Navidad, mi corazón se llenará de paz, mis sueños aún mejor serán. Mírame, solo mírame, yo necesito de tu luz en esta Navidad, es el mejor regalo que me puedas dar. Mírame, necesitamos.